presentar a mi hermano de Guatemala, Giovanni Ortega. Alábale con los címbalos, alábale con la danza, alábale con el shofar, a él tus manos alza. Alaba con panderos, alaba con el arpa, alábale con tambores y flautas, alaba con tu alma. Aleluya, aleluya, Adonai. Aleluya, aleluya, Adonai. Aleluya, aleluya, Adonai. Ven y alaba a Dios. Aleluya, aleluya, Adonai. Aleluya, aleluya, Adonai. Aleluya, aleluya, Adonai. Ven y alaba a Dios. Alaben en los cielos, alaben sol y luna, alaben por su gloria y poder, gloria en las alturas. Alábenle en las pruebas, en medio del ciclón. Sí, Señor. Alábale con cada victoria, con esta canción. Aleluya, aleluya, Adonai. Aleluya, aleluya, Adonai. Aleluya, aleluya, Adonai. Ven y alaba a Dios. Aleluya, aleluya, Adonai. Aleluya, aleluya, Adonai. Aleluya, aleluya, Adonai. Ven y alaba a Dios. Todo lo que tiene aliento, alabe al Señor. Címbalos, con la danza, alábale, con el shofar, a él tus manos alza. Alábale, con panderos, alábale, con el arpa, alábale con tambores y flautas, alaba con tu alma. Aleluya, Adonai, aleluya, aleluya, Adonai, aleluya.